Decididos a expresar mediante el hip hop todo lo que llevan dentro, Montesacro se ha enrumbado en un camino tratando de hacer buena música para ustedes, dejando una moraleja en cada una de sus rimas, tan rústicas como el asfalto mismo al que patean día a día. DJ Montesacro en el 2003, trae hip hop directamente from the street. Montesacro en el 2003, trae hip hop directamente from the street. Chic, hago click y mi lírica está flip. Demuestro lo que traigo como en sí, en este CD, LSN with me. Hip hop, real is me. Rimado en inglés y en castellano, esto se ha convertido en algo cotidiano. Este año, a los que nos tiraron les haremos daño, y no es engaño. Abróchense los pantalones porque fuerte vienen mis canciones. A su tipa no le causarán perforaciones. Solo tengo que pulsar mis botones y acciones mentales. Somos cuatro vocales, trayéndote las líricas reales, buscando oportunidades para mostrar nuestras cualidades. Así que siente como lo que rimo penetra en tu subconsciente, y una vez más con el sonido que te deja inconsciente. With me quedarás convaleciente. Montesacro en el 2003, trae hip hop directamente from the street. Montesacro en el 2003, trae hip hop directamente from the street. So gua gua gua gua high, Maracay side, patearemos fly. En el underground te sacaremos out en la goma, desde la loma con múltiples axiomas, así que toma. Y pa' tumbar la praxis expongo yo mis líneas, como en asintaxis, como hablo. Llegará con mi vocablo, así como yo pienso, silencio. Así es que te sentencio, pa' que no seas necio. Agarra puñala verbal de mi estilo recio. Donde sirve nuestro lema, cambiando ya de tema, hablando de problemas. Cuando yo me siento de algo muy vacío, como si yo fuera cacerina de 7 balas. Yo mismo me recargo, entrando en letargo, pasando y escribiendo mis ratos amargos. Montesacro en el 2003, trae hip hop directamente from the street. Montesacro en el 2003, trae hip hop directamente from the street. Las netas salgan de mi jeta, se oirán en tu corneta, sonarán trompetas y verás que mi cultura se respeta. Los obstáculos de los incrédulos, ignorantes productores que no creen en los raperos, séanme sincero y afronte que somos los pioneros. No hago esto por ganar dinero, sino que salga a flote, que mi género se note. Sin importar la hora, con letras que hacen zona, con aplausos del público nos condecora. Dando la talla, después de la batalla, de oro será nuestra medalla y con metralla. La crítica se calla. Montesacro en el 2003, trae hip hop directamente from the street. Montesacro en el 2003, trae hip hop directamente from the street. En esto del Kiko soy la number one, cuando yo he llegado apenas ustedes van. Si hay otras en esto, digan dónde están. El séptimo en el micrófono, mi maleza roja, pa' que cojan lo que hago con lápiz y hoja. He pasado por la verde y la madura, para poder sacar a flote mis escrituras, que tallan escultura. Paré a la basura, a los que creen que con crítica me humillan. La verdad no me hacen ni coquilla, pa' que dejen la ladilla. Le lanzaré las rimas a 200 millas, que cortará su lengua con hojillas. En este game, lanzando rimas épicas, rompiendo con la ética y las canciones tétricas.